Muchos dicen de este periodista, narrador, poeta, crítico literario, novelista y ensayista español que escribe en catalán y castellano, que ha sabido combinar con nota alta el periodismo y la política, formando parte de ella pero con conciencia periodística y sin peloteo alguno. Este mallorquín, licenciado en Filosofía y Letras, tiene una diversificada trayectoria. Por ejemplo, ha sido director de ABC en Cataluña, asesor de José María Aznar, ha escrito más de 20 títulos y ha colaborado en muchos medios de comunicación. Inició su pasión por la lectura gracias a la suscripción de su padre a La Vanguardia y quizás por ello hoy podamos leer sus análisis en el mismo diario. Una vez dijo que pensar como escribir es poner orden al desorden que nos rodea, y es que hoy Valentí Puig pone la primera línea al curso 2011-2012 en el Centro Universitario Villanueva. Gracias por su presencia, señor Puig. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Lo primero que yo quería saber es cómo un hombre de filosofía y letras acaba al final en el mundo del periodismo. Bueno, para mí de lo que se trataba era de escribir. Era de pequeño, siempre había querido ser, tenía fascinación por el hecho de escribir, me fascinaba la figura de los periodistas, de los escritores. Y no hay mejor camino seguramente que el periodismo. Llegué paulatinamente porque trabajé en otras cosas. Trabajé en el mundo editorial, trabajé en el mundo educativo. Pero cuando tuve la oportunidad me fui integrando especialmente en artículos de opinión. Comencé en el Diario de Mallorca y luego ya tuve suerte y entré en la prensa que se llama Nacional y conseguí en un tiempo relativamente breve pues la satisfacción, el gusto de vivir plenamente como se llama, escritor full time. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada. Escribe usted desde poesía o lírica hasta pasar por un análisis político. ¿Resulta complicado ser tan polivalente a la hora de escribir o ya se ha hecho a tocar tantos estilos? Entretiene mucho, la verdad es que entretiene mucho. Tampoco uno lo hace todos los días, va por temporadas. Pero al final todo consiste en escribir. El uso del lenguaje varía en intensidad, evidentemente en un poema hay una intensidad especial de la vida y del lenguaje. En una crónica el lenguaje es mucho más explicativo y en un artículo de opinión es una mezcla entre las dos cosas. Algunos han dicho que el artículo de opinión es el soneto del periodismo. En España tenemos una tradición de periodismo muy bien escrito, a diferencia de otros países en los que el periodismo es mucho más funcional. Y ahora yo creo que vamos evolucionando hacia un periodismo más de hechos, más de explicativo, que un periodismo un poco de verboso y casticista, ¿no? Pero tenemos que recordar que escritores como Ortega, el gran escritor posiblemente del siglo XX español, prácticamente publica toda su obra en forma de artículos. Unamuno, casi toda su obra ensayística se publica como artículos. Y hoy en día esta tradición ha sido seguida por intelectuales notables, ¿no? En Cataluña, Josep Pla, que quizás sea el mejor escritor, gran parte de su obra aparece publicada en la prensa escrita. Si le das una intención de duración, de que sea duradera, la página escrita para el periódico puede convertirse en página de un libro, posiblemente. Y a veces una página de un libro no dura nada porque está escrita sin ambición, sin voluntad de durar. Hoy en día tenemos el hecho especial de que a veces no sabemos si las cosas escritas en internet van a durar más que las cosas puestas encuadernadas como libro, porque el lector normal y corriente tiene más acceso en este momento a los escritos de quien sea por internet que si tiene que ir a una librería y comprar el libro. Ese es un cambio notable. Haciendo alusión a esas tecnologías, hemos podido buscar por internet algún perfil. Lo que sí hemos encontrado es su página web, valentinpuig.com. Hemos buscado perfiles suyos en redes sociales y no hay nada. No. ¿Cómo se lleva usted con las nuevas tecnologías? Yo soy un fan total de Internet, del mundo informático, pero lo que no tengo es tiempo para pasearme por Facebook y cotorrear con amigos, ¿no? Si tengo muchas ganas de hablar con un amigo, le llamo por teléfono, pero no le veo, todavía no le veo gracia a Facebook. En el caso de Twitter, creo que Twitter peca de algo... tiene una limitación feroz, y eso 140 caracteres. En 140 caracteres se puede un gran poeta japonés puede escribir un haiku, pero es difícil expresar un sentimiento, una emoción o un pensamiento. Esta limitación puede llegar a empobrecer el lenguaje, ¿no? Pero de todas formas cumple con sus funciones comunicativas, etcétera, y yo creo que además es un lenguaje sincopado que también tiene su gracia, la forma en que la capacidad de invención de inventar síncopes de las palabras y tal. Pero no que veo mucho futuro. En cambio, sí, Internet. Creo que, por ejemplo, todos teníamos una enciclopedia en casa. Desde que tenemos Internet ya no miramos la enciclopedia, es mucho más rápido buscar material en Internet. Y para escribir y como tratamiento de textos y tal, pues, por Dios, la mejora es impresionante. Desde, lo decía antes, yo que he vivido las máquinas de escribir, las viejas Underwood, las eléctricas, los primeros ordenadores, ahora estar en Windows X o Windows 8, como sea, o que sea, pues es que es una maravilla, es decir, la facilidad. Antes, cada vez cuando escribías una novela o un artículo, cada vez tenías que corregir todo el original prácticamente para tenerlo en limpio. Hoy en día lo corriges sobre pantalla. Y es una libertad, una disponibilidad de tiempo que no sabemos agradecer. ¿A quién se lo vamos a agradecer? Al inventor de Internet, ¿no? Pero que es casi anónimo. Pero... es verdad, corrige sobre pantalla. Antes se decía, este escritor corrige mucho. Ahora no sabes cuánto corriges, porque continuamente estás corrigiendo. Y hablando de esa evolución, Valentí, ¿cómo valora usted el panorama televisivo actual? Me parece uno de los momentos más deplorables de la televisión española. No me gusta ser nostálgico, pero a veces uno añora la televisión única... no porque fuera única en un régimen sin libertades, sino porque era buena. Y hoy en día la televisión generalista es uno de los grandes fracasos de la sociedad española, porque refleja lo peor de la sociedad española. Belén Esteban, todo ese tipo de cotorreo, de chismorreo constante... de calumnia, de insidia sobre las vidas privadas de las personas, ver cómo matrimonios o parejas cuentan sus intimidades de la forma más descarada en programas de ese tipo, de qué forma los informativos ya no se distinguen de los dramones, de qué forma el deporte... se ha dominado por completo ya, por ejemplo, incluso la radio. Eso es fatal. Y yo no sé cómo podemos salir de eso. Porque entiendo también que en momentos de recesión la gente llegue a su casa, se tumba en el sofá y cualquier disparate le ve, le entretiene y le divierte. No creo que esa televisión basura esté corroyendo la conciencia del país. Pero desde luego es una pérdida de tiempo total, porque podríamos ver series buenas, cosas mejores, documentales, buenos informativos, programas de debate, que nos hacen mucha falta. Señor Puig, ¿y cómo valora usted el panorama político actual? ¿Cree que los políticos se apoyan más en el insulto que en proponer soluciones? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en los últimos días parece que la campaña electoral se está apartando del insulto y entrando en no sé qué, es decir, en la insulsez, seguramente, ¿no? Pero Es cierto, pero es una responsabilidad que comparten con los periodistas, ¿eh? Los periodistas, algunos periodistas, algunos sectores periodísticos son expertos en echar leña al fuego. La figura del tertuliano en muchos casos se ha convertido en un incendiario. Y ahí se produce una complicidad entre el político y el periodista para ver quién pega más fuerte, ¿no? ¿Y los líderes se comportan también de esta forma? No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que en general y por suerte somos una sociedad bastante sensata donde los comportamientos de la buena gente son mayoritarios. Lo que ocurre es que la astracanada, el insulto, el Belén Esteban, ese tipo de programas son los que más llaman atención, pero en realidad la vida, como dices, sigue por otra, va por otra parte, ¿no? Hace un año confesó en esta universidad que otra de sus profesiones a la que le hubiese gustado dedicarse es ser músico de jazz. ¿Tiene usted pensado, como ahora está de moda y hacen muchos, dedicarse a su segunda afición si decide retirarse? Bueno, la verdad es que no me gustaría retirarme. Sí, me gustaría escribir hasta el último día de mi vida. Por tanto, no entra en mis cálculos estar en una residencia de ancianos tocando la trompeta. No, la verdad es que quiero escribir hasta el último día, si Dios quiere. Sí. Y ya para terminar, Valentí, ya que usted está más que acostumbrado a analizar la política, ¿podría darme un pronóstico para las próximas elecciones del 20N? Posible mayoría absoluta del PP, buen resultado de Convergencia, buen resultado de Bildu, una cierta derrota tangible, debacle del Partido Socialista en Andalucía y tal vez también en Cataluña. Pues muchísimas gracias por su presencia. Podríamos decir que este curso ha sido inaugurado por Valentín Puig, así que primeras palabras, mejor dicho, para el recién nacido. Bueno, que no perda, quien quiera ser periodista no pierda la curiosidad ni por la vida ni por la sociedad. El periodista tiene que ser un hombre que sale a la calle cada día en busca de una noticia. Nos quedamos con eso. Gracias, señor Puig. Gracias.